En la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias hablamos de lo que está pasando con la economía, el dólar que superó la barrera de los 23 pesos y mucha preocupación e incertidumbre en el país por lo que pasa con la economía. Para hablar del tema entrevistamos al economista Andrés Aciaín y estas eran sus declaraciones. Bueno, claramente es para preocuparse porque, como les decía, el tamaño de la corrida es una corrida de una magnitud muy grande. En una semana se fueron el 10% de las reservas, que es como le dijera los ahorros del país que tiene el Banco Central de moneda extranjera, o si se quiere comparar con otras corridas, se fueron más de 5.000 millones de dólares en poco más de una semana, cuando en la peor corrida contra Cristina se iban 3.500 en un mes. Entonces, esto da una idea de la dimensión de esta corrida cambiaria y es una corrida muy violenta. Otro punto es que está motorizada por grandes grupos financieros internacionales que eran supuestamente el comodín de batalla del gobierno de que iba a traer inversiones. Bueno, montaron todo un esquema especulativo ultra frágil, desregulando totalmente mercados de cambio, eliminando las cláusulas que obligaban que cuando venía un capital tenía que quedarse un mínimo de tiempo en el país, atrajeron con altas tasas de las levaques, una nota que emite el central a cambio de que le des plata, por eso te paga, digamos. Bueno, atrajeron 14.000 millones de dólares, que cuando entran estás contento, es muy dulce, porque imagínate que equivale a lo que le pagamos los fondos buitre. Bueno, vino de chapa toda esa plata fácil, pero así como viene se va, ¿no? Porque vinieron simplemente a especular en muy corto plazo con, digamos, la timba financiera, y ahora parece que es el momento que dijeron rajemos, llamas de Argentina, por varias circunstancias, digamos, que es un punto menor, anecdótico, lo que dispara la corrida, pero tiene que ver, por un lado, con que el gobierno no controla la inflación, entonces saben que en cualquier momento el que invirtió en Lebac gana mucha guita, pero en cualquier momento viene una devaluación y la pierde, en términos de moneda extranjera, y después cuestiones coyunturales, ¿no?, como la idas y venidas entre el Banco Central y el jefe de gabinete, si bajaban la tasa de interés, más una pequeña suba de la tasa internacional de algunos bonos, más, si querés, el impuesto a la renta financiera. Bueno, todas esas cosas que se mencionan son en realidad la anécdota, ¿no?, que disparó la corrida, pero una vez que disparó, la situación es más que grave porque el Banco Central ya mostró todas sus armas, el dólar sigue subiendo, y si vos vas a pelear, sacás tus armas y son inefectivas, el que está enfrente te pasa por arriba. Andrés, ¿qué marca que, por ejemplo, un medio especializado como la revista Forbes haya dicho que tal vez sea el momento de abandonar Argentina a los inversores? Y porque Argentina, mira, vamos en concreto, digamos, los problemas económicos que tenía la economía en la última administración de Cristina Kirchner, el problema de que ya el balance comercial empezaba a ser equilibrado, incluso un poco negativo, había déficit de turismo, el déficit energético, industrial, la fuga de capitales, todos esos problemas, más los pagos de las deudas reestructuradas, todos esos problemas que se habían manifestado en que la Argentina no tenía dólares y eso trababa el crecimiento, la distribución, etcétera. Este gobierno no solucionó ninguno, los agravó incluso. Hay peor déficit comercial, peor déficit de turismo, la fuga de capital, imagínate, se fueron el 10% de la reserva en una semana, más que se empiezan a sumar abultados intereses de deuda, el déficit industrial está agravado por la apertura comercial, el déficit energético no se resolvió pese a todos los tarifazos que metieron. Bueno, entonces, ante esa situación, las cuentas están en la Argentina, están, digamos, ultra deterioradas. Lo único que hicieron es salir, pagar a los fondos buitres y empezar a tomar deuda. Y atraer capitales especulativos mediante ofrecerle una ganancia espectacular timbiando. Entonces, cuando vos tenés esa fragilidad económica y lo único que haces es atraer dólares de esa manera, los que vienen a timbiar vienen a hacer un negocio a corto plazo, pero la primera de cambio dicen, huyamos, porque esto es pura especulación, acá atrás no hay nada, no se resolvió ningún problema macroeconómico, simplemente están tomando plata prestada y nosotros vinimos acá a timbiar un rato. Entonces, esa es cuando todo tu programa económico de tomar deuda y atraer dólares de la timba internacional, y hermano, estás a merced de la buena de Dios. A la primera de cambio que un par de grupos grandes dijeron, mejor salgamos ahora, empiezan a salir detrás de eso todo, y ahora ya se están sumando ristas minoristas, y la corrida está tomando una dimensión violenta, podemos decir. Por eso me parece que esa nota de Forbes es como una señal de muchachos a los botes, ¿no? Andrés, la última consulta. ¿Estamos cerca, lejos? ¿Hay chance, hay posibilidad de que pase algo como el 2001, tocar los depósitos de los ahorristas en los bancos? Mira, es muy... uno diría, tienen que hacer las cosas muy mal para hacer eso. Pero hay propuestas, vamos a plantear la salida, digamos, de esto, ponerle que no logra frenar la corrida subiendo tasas y vendiendo dólares. Hay dos salidas, digamos, una la del propio mercado, que es que suba tanto, que te licúa el valor de todas las LEVAC, o sea, una devaluación muy brusca, que esto va a traer una inflación muy alta, y ahí uno podría decir, el sistema bancario se puede complicar por dos razones, por un lado porque muchos créditos UBA dejen de pagarse, igual toda la exposición en esos créditos UBA no es tan elevada, y después porque le empiecen a salir también algunos plazos fijos, algunos, incluso, bueno, los depósitos en dólar, y que la corrida se extienda al sector bancario, ¿no? Ahí podría ser, pero, como te digo, tendrían que hacer muy malas cosas. Y la segunda posibilidad es que le hagan caso a algunos que hablan de un canje compulsivo de LEVAC por bonos de largo plazo, y yo creo que si hacen eso, olvídate, digamos, todo el mundo va a sacar la plata, porque dice esto, si a lo de la LEVAC le enchufan un bono, el día de mañana lo enchufan a todos, ¿no? Entonces, también se podría desatar una corrida bancaria, digamos. Riesgo siempre hay de contagio del mercado cambiario al bancario, ¿no? Porque sobre todo cuando la corrida se extiende al minorista y empiezan a sacar la plata de los bancos, y por el otro lado muchos créditos se pueden incobrables, es más, los bancos tienen un tercio de las LEVAC. Si a los bancos le enchufan un bono de esos a largo plazo en un canje compulsivo, también lo pueden dejar bastante descalzado. Pero, digamos, riesgo siempre hay en una economía, digamos, el bancario se basa simplemente en la confianza, ¿no? En que no haya una retirada masiva de depósitos. Yo creo que serían muy inútiles, ¿no? Si llegan a eso. Pero están demostrando bastante inutilidad, porque la forma de intervenir central fue mala en sus propios términos. No solo, digamos, yo estoy en contra de montar semejante economía hiperespeculativa tan frágil en un país, ¿no? Que lo deja a merced de lo que hagan dos fondos de inversión extranjeros. Pero la forma de intervenir también fue muy mala, porque siempre se deja subir al dólar un poco o bastante, y después interviene fuerte, mostrando que se lo domina y que más se lo hace bajar, para que los que están dudando de montarse a comprar dólares digan, compremos que está bajando. Acá lo que hicieron es de entrada vender dólar y subir la tasa, y el dólar mientras seguía subiendo. Entonces la señal que envías es otra, es mirá, ya usaron todas sus armas y no lo logran controlar. Entonces la señal es comprar dólares, porque esto niato no la pueden parar, ¿no? Entonces están mostrando una impericia muy grande también, mismo, digamos, si montás un esquema especulativo como este, mínimo ponés a alguien que lo sepa pilotear, ¿no? O sea, uno que sepa timbiar. Pero están operando hasta mal en ese sentido, así que yo lo veo bastante complicado. No creo, es un escenario muy improbable, ¿no? Pero siempre alguna posibilidad de contagio hay. Andrés, gracias por el contacto, ¿eh? No, por nada, gracias a ustedes y un saludo a la gente. Hasta luego. Hablábamos con Andrés Haciaín, economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz.